Candy Chato, ¿cómo andan? Qué lindo ver la gente, impresionante, agradecidos. Muchachos, ¿cómo andan? Hay muchos hinchas de la U presentes ahí, ¿eh? Alta morocha nos piden el tema. ¿Cómo andan las chicas? ¿Todo bien? Bueno, contento de estar, agradecido a la gente de Canal 13 por confiar nuevamente en Amar Azul. Y saludamos a todos los alcaldes que nos dan trabajo todos los fines de semana. Muchísimas gracias a todos los alcaldes de todo el país de Chile. Muchísimas gracias. Hace un mes que estamos trabajando, así que contento de estar trabajando nuevamente en este país. Y con el cariño de ustedes, agradecido. Que Dios los bendiga mucho. Bueno, seguimos con Amar Azul, vamos. Este tema lo vamos a cantar todos con las manos arriba, porque dice: yo tomo vino y cerveza. La que me